Bueno, realmente sí, muy gratificante para nosotros como agrupación y como Viedma, por supuesto, acompañó estas elecciones tanto a nivel local como a provincial. La verdad que fue un trabajo de todo el conjunto de los compañeros y compañeras que demostraron su acompañamiento en estas elecciones y fundamentalmente por esta agrupación. Nosotros consideramos que es de mucho agradecimiento para los compañeros por su trabajo, por querernos, cómo nos recibían en cada visita que hacíamos a los establecimientos escolares y porque siempre es bueno que cuando uno recorre en esta oportunidad con compañeros nuevos, con compañeros que se vienen sumando y por supuesto con nuestros referentes a nivel agrupacional como Clara, Marcelo, recorrer las instituciones y ver el cariño, el afecto y el respeto que le tienen a nosotros nos llena de alegría y nos emociona también, por supuesto, tener esos referentes en lo que es la localidad. Hoy hablábamos con Sandra temprano y ella decía que es la ratificación de lo que se viene haciendo, ¿no?, de lo que se viene trabajando en el último tiempo. Sí, la verdad también que con la compañera Sandra Schironi, en lo que es la conducción central, consideramos que tener este nexo en lo que es la provincia y en las localidades como Agrupación Azul en Arcibia nos genera también esta confianza de seguir trabajando y seguir apostando a nuevos derechos, a nuevas conquistas. Sabemos que hay un rol protagónico en lo que es el Consejo Directivo Central. Y también lo que es en las vocalías, ¿no?, en la vocalía de Lipros y en la vocalía docente que va a estar Marcelo, y esa conexión que existe y que nos va a permitir seguir avanzando en derechos. Sabemos que tanto Sandra como Marcelo han hecho leyes que favorecen al conjunto de los trabajadores, no solo de la educación, sino que en la administración pública en general. Y seguir ratificando este proyecto político-sindical nos permite eso, seguir pensándonos en el conjunto de los trabajadores y proyectándonos a las nuevas conquistas. Sabemos que tenemos desafíos en lo que es materia de salud, por ejemplo, que se ha dado un avance, pero tenemos la necesidad de seguir apostando fuertemente a que los docentes recuperen su tranquilidad cuando están de licencias. Y asimismo como el Fondo Habitacional Docente, que va a ser un desafío para lo que es la localidad de Viedma, y ojalá sea muy pronto que nosotros tengamos la satisfacción de entregar los lotes o las viviendas a los trabajadores de nuestra localidad. ¿Y cuándo es la asunción, cuándo se hace el recambio, digamos, de las autoridades? En el mes de diciembre. Bien la fecha... No está todavía, pero... Sí, yo no me lo acuerdo en este momento, pero sí. En diciembre se hace el recambio a nivel provincial y local. Y bueno, nos queda este tramo para seguir trabajando, seguir apostando. Bueno, nosotros acá en Viedma tenemos a Clara, que sabemos todo lo que ha trabajado y eso se ha rectificado en lo que fueron las elecciones. Muchos compañeros asistieron a votar y eso nos llena de alegría y satisfacción. Seguramente una responsabilidad, ¿no? Sobre todo por lo que implica la figura de Clara dentro de la UNTE, tanto a nivel local como a nivel provincial. Sí, a nivel personal es un desafío. Yo anoche mencionaba con algunos compañeros que estábamos acá, pensar en un tiempo atrás, cuando nos conocíamos con Clara, esa invitación a formar parte del sindicato desde otro lugar, apostando firmemente desde adentro. Primero que me llena de emoción la confianza que ha tenido como para mí. Y después, bueno, es un lugar donde seguramente el desafío es amplio. Todos los que conocemos a Clara sabemos de su trabajo y de su compromiso en materia de lo que es derechos humanos, en lo que es todo lo que tiene que ver con la apuesta a la docencia, a las políticas educativas y también todo lo que tiene que todo lo referido a condiciones edilicias. Sabemos que es una persona que siempre está presente y también que ha estudiado mucho, así que el desafío es amplio y bueno, creo que con el conjunto de lo que es la lista tenemos unos grandes y grandes compañeras que pueden apostar y apuestan cada día desde las aulas y desde su tiempo libre a la militancia sindical, y creemos que en la renovación en diciembre, en seguir trabajando desde otra perspectiva, más en conjunto, queremos consolidar el grupo de delegados, que lo quisimos seguir haciendo en un tiempo atrás, pero sabemos que esto es de a poco. Tenemos un lindo grupo actualmente, pero queremos seguir fortaleciendo porque es el primer nexo que tenemos desde el sindicato con las instituciones educativas.